Yo nunca iría a un país ocupado, otros no deberían. Los sionistas que viven de las tierras y aguas árabes no son una atracción turística. Haber estado en un lugar no importa, entonces no puedes estar en contra del apartheid a menos que hayas estado en Sudáfrica. No puedes estar en contra de los serbios que matan musulmanes en Bosnia a menos que hayas estado allí. Creo que no. Bryn Jones, alias Muslim Gauss. Bryn Jones, que murió de una rara infección fúngica en el torrente sanguíneo en 1999, nunca se convirtió al Islam, nunca salió del Reino Unido, nunca habló con un israelí, o al menos afirmó negarse a hacerlo en entrevistas. Puntualizo, he estado leyendo, investigando como un titán los raros extractos que hay de la biografía de este músico inglés, y sí que tuvo alguna conversación, pero lógicamente eran israelíes, que los hay pocos pelos hay, que no sionistas. Pero sí, vamos, intentó evitarlos a toda costa. Nunca pidió permiso para nada de lo que hizo, nunca le importó lo que los occidentales, los árabes o cualquier otra persona pensaran de su música. Nunca dejó de trabajar. Cuando murió, Gert Jan Hobling, de su antiguo y futuro sello Stalplat, el sello holandés que ha publicado gran parte, pero no toda, de la avalancha de grabaciones que Jones hizo desde 1983, estimó que tenía suficiente material para seguir publicando música durante 5 años. Han pasado 14 y las reediciones aumentadas, los lanzamientos de archivos siguen a un ritmo constante, limitados al menos en estos dos casos a 500 ejemplares cada uno, aunque, como era de esperar, Muslim Gauss tiene una rica vida posterior en Internet. Como sucede con cualquiera que publique tanto material como Jones, Discogs lista 108 álbumes completos, es imposible resumir su obra con precisión. Generalmente percusivo y aderezado con grabaciones de campo, samples vocales y casi siempre en árabe, indio u otros idiomas de la parte del mundo que Jones alimentó, canalizó, defendió y nunca experimentó, es decir, la de mayoría musulmana o minoría musulmana oprimida. Los temas de Muslim Gauss tienen una repetición densa y brutal, con tambores y ritmos apretados hasta que parecen destrozarse en los altavoces. Eso es clipet, que dicen los ingleses. Algunas de sus obras inducen trances, otras dolores de cabeza. Casi todos los lanzamientos incluyen ilustraciones y títulos que hacen referencia, a menudo con violencia, a la inestabilidad en Oriente Medio, la violencia, la injusticia, el odio a Israel, Estados Unidos y otros países aliados, y el apoyo inquebrantable a Palestina, Hamas, Hezbollah, etc. Jace Clayton argumenta en su excelente ensayo sobre Muslim Gauss, que me encantaría encontrar, publicado en el número 11 de la revista Bidon, que la política de Jones arrasó con la humanidad israelí con tal entusiasmo que también aplastó la textura y la realidad polivalente de la vida árabe. Es muy cierto. Básicamente, tal y como uno escucha la música de Muslim Gauss, que por cierto, para los que estéis escuchando, este es el segundo volumen que hago de su obra, y habrá muchos más, por lo que he mencionado antes, del abultado de la misma, es verdad que sí, que la mayoría de los israelíes o no dicen nada o están claramente a favor del genocidio, pero hay muchos otros que no. Y hay mucha gente del pueblo de Israel que pues convive, y hay parejas de... hay de todo. Pero es verdad que la mayoría, y si no, no estaría ocurriendo lo que ocurre, apoya o ignora el genocidio. Por eso yo creo que la mayoría apoya, aunque tampoco tengo las cifras para demostrarlo. Pero la música de Muslim Gauss es demasiado extraña, demasiado intrínsecamente vaga como para servir a algún propósito político. Para escuchar a Muslim Gauss no debemos escuchar a Bryn Jones, pero si Jones es la ideología y Muslim Gauss es el sonido, la primera vez es tan fuerte que ahoga la segunda. De la misma manera que la película Holocausto Caníbal de Deodato ha sido a veces considerada demasiado reflexiva para ser una película de explotación y demasiado explotadora para ser otra cosa. Las ideas políticas de Muslim Gauss y Bryn Jones son una mezcla de lo bueno y lo malo tan grande que es difícil distinguirlas. Por supuesto, Bryn Jones hizo discos, no discursos ni bombas. Intentar captar la complejidad y a veces el veneno de sus ideas políticas no es lo mismo que decir que su obra no tiene valor estético y que gustar de Muslim Gauss sea malo. En un mundo lleno de arte problemático, Jones resulta ser más vívidamente problemático que la mayoría. Apropiador cultural, yihadista de sillón, obsesivo, intruso blanco diletante. Sinceramente, dice el autor de este artículo que os estoy leyendo, No estoy en condiciones de juzgar y tratar de averiguar qué tipo de recepción ha tenido Muslim Gauss en el mundo árabe, si es que la ha tenido. Para esta obra ha sido un ejercicio de frustración, con una figura tan nicho y desconocida, aunque puntualizo también, desde que empezó este último, pero no el primero, genocidio en Palestina, la búsqueda online de referentes, de músicas, de canciones que protestan y que critican lo que está haciendo Israel y con el apoyo de Occidente, ha hecho que muchísima gente conozca a Muslim Gauss. Yo me he encontrado con muchas personas que digo, me alucina, me vuela la cabeza que lo conozcan, pero claro, es que está en Spotify. Irónicamente, como todos sabemos, aplicación que poco a poco está siendo cada vez más sospechosa de tener dueños que de alguna manera apoyan al genocidio. Así que esos temas que se plantean, si es que se plantean, solo para desestimarlos, generalmente porque se percibe que Jones tiene buenas intenciones o porque su música es apreciada. Y la música, por si sirve algo, suele ser brillante, evocadora, hipnótica, totalizadora. Os leo este artículo de la página Pitchfork porque es que me parece una reflexión, un ensayo en sí mismo, a falta del ensayo que mencionaba antes, que demuestra, no sé, que es, describe lo que vais a escuchar. Hay una cuestión estética completamente distinta con el enorme corpus que Jones creó y que Stahlplatt y Soleil Moon y Extreme Records está distribuyendo. Por cierto, me alegra que lo estén haciendo, dice el que ha escrito este ensayo. Incluso quienes aman la obra de Jones no suelen tener tiempo ni las ganas de comprender su abrumadora inmensidad. Dada la similitud superficial de gran parte de su música y el hecho de que los fans occidentales de Muslim Gauss parecen preferir la música noise, drone o experimental a la música de Oriente Medio, por la que el propio Jones se vio tan influenciado, la verdad es que en parte me pasa a mí, en la menstruación, aunque no necesariamente la melodía, es bastante probable que el fan promedio de Muslim Gauss no haya escuchado mucho de la obra de Jones y tenga dificultades para distinguir lo que ha escuchado de lo que no en una prueba a ciegas. Esto deja a los fans recomendando sin cesar sus favoritos, entradas preferidas. Ya Paldula del 97 sigue siendo un buen resumen del alcance de la obra de Jones. O una entera rutina de evaluación de nuevas obras, obras que son en general similares en sonido y calidad a la enorme masa que ya tenemos. El hecho de que Brin Jones, también conocido como Muslim Gauss, esto es otro artículo, muriera en 1991 en una rara enfermedad, es un argumento convincente para la existencia de un poder superior, dice el articulista. No estoy siendo insensible aquí, sugiriendo que el mundo está mejor sin él. Estoy diciendo que la escalada del conflicto en Israel, la pasada invasión de Afganistán y la actual guerra en Irak probablemente habrían llevado colectivamente a Jones completamente al límite. Quizás su muerte le ahorró un sufrimiento inimaginable. Es cierto que si hubiera estado ahora mismo vivo, yo no sé qué le habría pasado, le habría volado la cabeza. Mientras estaba vivo, John sintió una intensa ira contra Israel y Estados Unidos, totalmente comprensible. Pero en un momento, es verdad, en la que la mayoría de Occidente, y yo reconozco que es el mensaje que se nos vendía, no protestaba de la misma manera. Es decir, ahora el genocidio es tan evidente, tan claro, tan unilateral, tan indefendible, no digo que lo haya sido en el pasado, pero ahora es tan indefendible que si lo estuviera Brin Jones de Muslim Gauss vivo, lo que he dicho, le estaría a la cabeza. Porque es verdad que la mayoría de Occidente estaba claramente posicionado en contra de Hamas, en contra de Hezbollah, incluso del FLP, etc. Y en cambio ahora la gente dice esto, no, espera, aquí qué pasa. Todo lo que nos han estado contando todas estas décadas, espera. Mucha gente siempre lo había pensado así. Pero muchas otras personas, pues bueno, veían un poco como el terrorista es el malo, el no terrorista es el bueno, cuando realmente el terrorismo se puede hacer desde muchos sitios. Y esa simpatía que sentía por la difícil situación del mundo árabe en general y los palestinos en particular, tampoco se oponía exactamente al terrorismo, la postura de ellos no nació de la experiencia. En realidad, como digo, los militantes nunca visitó la región, no era musulmán, o la comunidad, no se veía ni le importaba lo que el mundo islámico pensara de su trabajo. Simplemente está indignado por la existencia del Estado de Israel y las políticas imperialistas de Occidente. Y pues qué más puedo deciros, que este es un segundo volumen sobre su música, que a veces es más industrial, a veces es incluso IDM y DAP, otras veces es muy tribal, muy abrasiva, otras veces demasiado repetitiva y no va a ningún lado. Pero de los 100, 150 discos que tiene publicados en su vida y póstumos, se pueden sacar sin problemas 100, 150 canciones verdaderamente buenas. Y muchas muy, muy adelantadas a géneros que luego se establecieron. Porque yo creo que básicamente como él, todo lo hizo sin pensar en lo que opinaban los demás, no tenía ningún límite a la hora de tratar los elementos que usaba, que eran percusiones que él hacía. Samples de baterías, de voces, de guitarras, de instrumentos de oriente, etcétera. Él hacía lo que se le ocurría y a medida que fue avanzando y los medios de la música electrónica mejoraron, pues fue ampliando la paleta de colores. Así que bueno, vamos a empezar con la primera canción, que es la que da título a su disco debut del año 93, si no me equivoco. Ahora os lo confirmo. Pues sí, creo que es desde luego, si no os lo corrijo. Es el álbum debut, un lanzamiento fundamental en la música electrónica experimental, conocido por su función muy temprana, y claro, siendo el 83 cruda e hipnótica de sonidos de Oriente Medio, con cajas de ritmos y sintes. Es un estado embrionario y mucha estética do it yourself, autogestión, claramente. Pues es sueño de un bazar de Oriente Medio a través de la abrasión. Lo podríamos llamar. Y lo que vais a escuchar es Kabul. Thank you. Bueno, y ahora vamos con el segundo tema de este segundo especial de Muslim Gauss, la banda de música industrial experimental, cuyo único miembro era Brin Jones, que falleció, como he comentado antes, en 1999 de una infección en la sangre. Tengo que comentar que con la música industrial existe un peligro importante, un poco que muchos autores, como el que escribió el artículo que he leído antes, pues mencionan. Y es que la mayoría de los que, desde Zorobry Grissel a Schur de Neubauten y todo la, y Whitehouse y toda esta gente, funcionaban un poco en el extremo. Es decir, les gustaba pulsar el extremo para provocar una reacción. Y entonces, a veces, muchos de ellos jugaban, por ejemplo, con la estética y con el vocabulario, vamos a decir, fascista, nazi, de derecha extrema. Aunque ellos personalmente no eran de ese, de esto, otros jugaban tanto que al final acababan siéndolo. Y luego unos pocos, como SPK y Muslim Gauss, jugaban con la extrema izquierda, con el marxismo mezclado con el arabismo, con el antiimperialismo y con todas las pues, corrientes ideológicas que se enfrentaban precisamente frontalmente a las que he mencionado al principio. Entonces, a veces no sabes hasta qué punto las personas se lo creían de verdad o simplemente lo hacían para provocar. Porque es verdad que, como he comentado antes, en los 70, 80 y 90, sobre todo en los 70 y 80, porque en los 90 ya con la invasión de Irak y tal, se empezó a ver el plumero de una manera mucho más general de lo que realmente quería Estados Unidos y Occidente de todo esto, que era, pues bueno, quitar a los árabes de en medio y tener ahí a Israel y un centro geopolítico suyo controlado para poder manejar todo el tema del petróleo y todas esas movidas. O sea, realmente era todo por lo mismo, por el puto dinero. Entonces, los 70 y 80 como que no había pasado tanto tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo con la Guerra Fría pues todavía era algo temido. Pero ya la gente pues está empezando a dar cuenta ya, desde los 90 ya, como he dicho, la invasión de Irak y ya cada vez más, que era toda una farsa. Y de aquí no hay buenos ni malos, sino simplemente intereses económicos. Bueno, sí hay malos, perdón, claramente ya sabemos quiénes son los malos en Palestina, no, no es discutible, pero creo que se me entiende. Entonces, es muy importante mencionar que yo estoy convencido, y esa es mi teoría personal, que Brin Jones, de alguna manera, estaba en algún punto del espectro autista, porque todo lo grababa en su casa, vivía en un piso, creo, si no me equivoco, encima su madre nunca salió de allí y murió viviendo allí y lo único que hacía era producir, producir, grabar, grabar, grabar. Y quiero decir, se le metió esa idea sobre el problema palestino y el problema de los árabes en general como si le podía haber metido cualquier otra cosa. Afortunadamente, lo que protestó y por lo que protestó toda su vida era una causa justa y el mundo lo agradece, porque me parece una música que evoca protesta, evoca la decadencia, evoca lo peor de lo que está ocurriendo. Cuando la escuchas tienes la sensación de que estás en un... A mí la sensación, sobre todo algunas canciones, no todas, pero como que estás en un sitio que acaba de ser bombardeado. Y esa es la banda sonora. O sea, las hay más ambientes que te colocas o ubicas en una ciudad indeterminada de un país de mayoría musulmana en el día a día, pero la general sensación es eso de vamos, de destrucción. Y vamos a escuchar una canción de su siguiente disco, el 84, Buddhist on Fire, que es un álbum fundamental, considerado a menudo por los fans como uno de sus mejores de los 80, claro. Tiene algo de irregular, porque se nota que todavía estaba estableciendo y tenía los medios que tenía. Samples vocales brutalistas, percusión rota como en canciones como en Roiverse, grupos árabes cerrados, en Turkish Falaka. Y es la pieza clave de su evolución, claramente. La canción que vais a escuchar es Soviet Occupied Territories. Thank you. Y bueno, vamos al tercer tema, llamado Empty Quarter, del EP del 84, Hunting Out with an Aerial Eye, de Muslim Gauss, como yo creo que si escucha al principio del programa ya sabéis de quién hablo. Un trabajo muy influyente porque empieza a tomar cada vez más forma lo que luego acabó siendo el sonido clásico, que siempre ha mutado y nunca ha sido del todo igual, de Muslim Gauss. Mezcla aquí varias culturas de Oriente Medio y bueno, pues como siempre, un paisaje sonoro único, experimental y accesible que ha influenciado muchos artistas electrónicos modernos. Y bueno, seguimos repasando en este segundo volumen sobre Muslim Gauss. el proyecto de Brin Jones, que se dedicó exclusivamente a evocar a través de una música instrumental, experimental, industrial, a veces ruidosa, mezclada con ritmos y sonidos de campo árabes, pues protestar por la situación de Palestina en particular y cualquier otra minoría árabe del mundo que está siendo oprimida en general. Luego, es verdad que le preguntaron una vez qué haría si se solucionara el conflicto de Palestina y dice, pues bueno, hay un montón de cosas sobre las que protestar, por ejemplo, la invasión de China en Tíbet, y dice, no, no me faltarán cosas de las que hablar, pero por desgracia para él, la cosa en Palestina, la situación en Palestina en general, en Oriente Medio, no solo no mejoró, sino que ha empeorado, pero vamos, aplastantemente. En este cuarto disco vamos a escuchar la canción Byzantine Crucifixion, de su cuarto LP, Blinded Horses. Aquí ya empieza ya a consolidarse plenamente, aunque conserva algunas anomalías y rasgos atávicos de sus primeros trabajos. Sigue con los breakbeats árabes con groove cerrado, samples vocales atmosféricos y grabaciones de campo centradas en Oriente Medio, como he comentado. Batería, música electrónica en directo, técnicas dub. Los primeros lanzamientos entre el 83 y el 84 muestran al productor en una etapa incipiente, o sea, los anteriores a este disco, con reminiscencias de sus primeros trabajos cuando todavía no se llamaba Muslim Gauss, cuando se llamaba Eje Oblique Graph. Los polirritmos del intermedio Jones, el álbum sentido Muslim Gauss, son escasos. En cambio, álbumes tempranos como Kabul, que habéis escuchado antes, o Pax, tiene un aire más Cold Wave, un sonido más a New Wave artístico de principios del 80, o incluso Proto EBM Industrial, que a su dub árabe habitual, aunque impregnada con características grabaciones de campo etnográficas. Blinded Horses, que es el que la canción que vais a escuchar pertenece, se siente como el primer álbum completo en Muslim Gauss, donde todos los rasgos más distintivos del proyecto se mantienen intactos. Drones de 10 minutos, cánticos de protesta, ahogados en profundos charcos de eco y reverberación dub. Es la primera referencia directa al conflicto entre Israel y Palestina que obsesionaría a John durante el resto de su vida. Aunque aún sí, es verdad que hay algunas anomalías, como ritmos extrañamente irregulares, campanas de viento, samples vocales kamikaze marciales que abren el álbum, en la canción que vas a escuchar, Byzantine Crucifixion, que suena más a un soplo cardíaco que a un tema de baile. Así que vosotros juzgaréis. Yeah. No sé exactamente de la canción que vais a escuchar, que se llama. La siguiente que vais a escuchar, que se llama Mujahideen, que ya sabéis lo que es. El disco es Flagelata, del año 86. No sé, no tengo nada de información. ¿Flagelata puede ser de flagelarse? Lo único que se me ocurre. Poco más os puedo decir. Thank you. Llorábamos con un disco llamado Yasirat ul Arab, que la madre que parió siempre se me olvida mirar a ver qué significa. Es del año 87. Incluye la canción que vamos a escuchar. The Divine Cause, la causa divina. Es un álbum que se lanzó originalmente parte de la caja recopilatoria Chasing the Shadow of Brin Jones, que recopilaba sus obras del 83 al 88, pero luego ha sido reeditado individualmente. O sea que igual no fue publicado en vida, o igual fue publicado en una edición tan limitada que no se sabe de copias existentes. El título Yasirat ul Arab significa la isla de los árabes y se refiere a la península arábiga. La canción, como os he dicho, de Divine Chaos. Thank you. Y bueno, seguimos con este segundo especial a la música de Bryn Jones, alias Muslim Gauss, músico experimental inglés que murió hace ya muchos años en el 99 y que defendió la causa palestina desde su cabezonería rayante en la... No sé si decirlo, bueno, no sé. A mí me parece que es pura... Joder, ¿cómo decirlo? No diría que es Asperger, pero... que tenía algún desorden psicológico, porque no es normal lo que hizo. O sea, grabar casi 100, 150 discos en vida, enviar miles y cientos de copias distintas de cada disco a los sellos, volverles locos, no quería tocar en directo, sacarle a la calle o fuera del estudio de grabación debía ser un logro. No le gustaba casi conversar, era... O sea, como persona, muchos decían que era... que todo lo que tenía interesante lo expresaba a través de su obra. Y en este, pues, del disco Abu Nidal, dedicado a Abu Nidal, que es uno de los combatientes palestinos más notorios, o dependiendo de quien lo mire, más heroicos de la época, está dedicado al LP, es uno de los mejores lanzamientos de los 80 de Muslim Gauss, creando música rica y profunda a partir de las fuentes básicas del árabe y otros orígenes musulmanes. El tema principal, que es el que vais a escuchar, llama la atención de inmediato. Si bien Muslim Gauss siempre tuvo un don para crear atmósferas instantáneas y aceptadas, Abu Nidal destaca como uno de los mejores ejemplos de su talento. Sonidos de viento y sintetizadores, fluidos y sensuales, crean una encantadora red de drones tras la implacable pero no abrumadora percusión en vivo. Todo ello acentuado ocasionalmente por un contrapunto rítmico de campanas u otros tambores. Yo creo que es una buena descripción. Vosotros juzgaréis. Abu Nidal. Y ahora vamos con este disco, que realmente son dos discos juntados en uno, que se llama Uzi, The Rape of Palestine, publicado en el 88. Del Uzi no voy a hablar porque hoy no va a sonar en una canción del disco, pero del Rape of Palestine sí. Y os cuento un poco, que fue el último álbum del sello Limited Editions y es una pieza muy compleja, más que el disco que la acompaña Uzi, a pesar de haber sido publicada antes. Los dos primeros temas, South of the West, que es el que vais a escuchar ahora, y The Muslim City, son piezas de percusión rápida, acompañada de sonidos de trompeta, tonos y algunas figuras de sintetizador. South of the West comienza con un crujido en el que se puede escuchar una radio y una flauta. A diferencia de todo lo demás escuchado por el que ha escrito esta crítica, The Muslim Gauss el disco tiene una canción que se llama Nation, que está creada aparte de samples de voz, posiblemente una obra coral, en bucle y superpuestos para formar un zumbido asombroso. Es que es curioso, mencionando esta canción, va a sonar la de South of the West que he comentado, pero esta que dice que es todo samples de voz, que acaban siendo una bola, a mí lo que me está pasando, ahora que estoy repasando sus ciento y pico discos, estoy repasando como puedo, claro, porque es que escuchar en profundidad 100 discos de Muslim Gauss requiere un año entero. Analizarlo, coger el tema adecuado. Entonces estoy haciendo una versión un poco... Pues me llevo 2 semanas escuchándolo en casa y cuando una canción me salta, pues la escojo y es la que va a sonar. Pero es que es increíble porque cada vez, cuando parece que ya me está siendo muy repetitivo, que ya no tiene nada que mostrarme, ¡pumba! Salta una canción que no es nada que ver con las otras, que va por un camino distinto. A mí personalmente hay mucha gente que le critica por repetitivo, por haber hecho demasiadas movidas, porque realmente tenía mucha mierda. Es completamente, como lo decía el que ha escrito el articulista, cuyo artículo he leído traducido al castellano. Es verdad que había 150 discos de Muslim Gauss, de los cuales 100 ni fu ni fa, pero había 50 maravillosos. Y 50 discos son muchos discos. Yo no diría que es así. Yo creo que todos los discos tienen algo rascable. Aunque hay uno que se llama Blue Mosque, que me tiene un poco atravesado porque me parece súper... Todo, es que es todo el rato igual. Y no le acabo de sacar chispa. Pero raro es el disco que no encuentro una canción que digo, wow. En cualquier caso, os dejo con este Shadow of the West, del disco... The Rape of Palestine, otro título increíblemente intenso y en el 2025, o sea, como si fuera una epifanía de futuro distópico. We'll be right back. Y ahora pues ya llegamos a los 90 y la canción PFLP. Este disco, que el disco se llama Intifasha, Intifada para los... Es el álbum que marca el debut del grupo, bueno, del grupo de Muslim Gauss, en el sello australiano Stream, inspirado en la Intifada, tema predilecto como uno de Muslim Gauss. Es otro álbum clásico y sin sorpresas, por lo que es un éxito. Bueno, lo de éxito es una manera de decir. La canción corresponde a las iniciales en inglés del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP en árabe, sería Al-Jabhah Ahsar Bila Al-Tahrir Filastin. Es una organización revolucionaria, yo creo, para los que conocéis el tema, es como... No estoy descubriendo nada a nadie, pero es una organización revolucionaria marxista, leninista, laica, de izquierda, fundada en 1967 por Yosef Habash. Es la segunda organización más grande dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, después de Fatah. Fijaos, qué ignorancia la mía, yo no sabía que era laica. Me gusta que haya una organización laica, me parece maravilloso que haya personas que en un mundo tan influido por la religión como es el de Oriente Medio tengan las narices de haber organizado una organización revolucionaria marxista, leninista, laica de izquierdas. Y lo siento por la ignorancia de los que escuchéis y digáis, joder, Pedro, ¿cómo no sabías? Pues no, no sabía que era laica. La cuestión es que la canción se llama como el nombre de las siglas en inglés, FPLP, y el disco es Intifasha. Thank you. Y ahora vamos con un ejemplo de una canción que no sé dónde sale, es un EP, que no es un lanzamiento único, es una colección de temas que muestran pues el Muslim Gauss más hopero, más drum and bass y con paisajes sonoros industriales. Y la verdad es que son varias. El EP, el que tengo yo, son tres versiones de una misma canción que se llama Bhutto. No sé si se refiere a la político Benazir Bhutto. Este es el Radio Rabat Remix, que es flipante. Este es un ejemplo de una canción que no está incluida en ningún disco, hasta donde yo sé, y que para ser del 91-92 está muy adelantada. Y a pesar de que apenas vamos a poner la canción decimoprimera, ya estamos llegando al final, porque bueno, habréis observado que muchas de las canciones de Muslim Gauss tienen un desarrollo largo. A mí, vamos, maravillosamente con mis gustos personales, sobre todo dentro de la electrónica, encima cuando el mundo en el que se mueve es más ambiente y menos percusivo, vamos, podría estar escuchando durante horas ciertos ritmos. El disco que vamos a escuchar ahora se llama Zulm, Z-U-L apóstrofe M, del 92. Es muy accesible para ser de Muslim Gauss, aunque no digo que no tenga otros discos accesibles, pero se nota que en los 90 tonó hacia abajo un poco todo lo que es la agresividad esta industrial. Aunque luego se pueden encontrar discos que son abrasivos de narices, pero yo creo que más ambient, más DAP, más IDM, aunque no el IDM aquel se la traería al pairo. La palabra Zulm es un término árabe que significa injusticia, opresión o tiranía. Literalmente significa poner algo donde no debe. Y se puede referir a diversos males, desde la crueldad y la injusticia hasta tomar lo ajeno o causar sufrimiento a alguien. Un título más adecuado para una obra de Muslim Gauss no puede haber. La canción se llama Curfew Gaza. Curfew es cuando no te dejan salir de casa porque hay una urgencia, no me sale la palabra ahora. Pero es una palabra muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un tiroteo, cuando hay muertes por arma de fuego, pues la policía no deja salir a la gente de casa hasta que se resuelve el problema. No me sale la palabra ahora. Pero vamos, eso es cosa de cada día en Palestina. Luego os diré qué significa la palabra, no me sale ahora. Y bueno, fijaos, teniendo en cuenta que Brin Jones murió en 1999 y que desde entonces ha estado publicando regularmente música que no había sido publicada previamente, o republicando, o canciones remezcladas, etcétera, etcétera, etcétera, hemos llegado solo al 93. O sea, todavía queda mucho que rascar. Yo tengo como para, de las cosas que yo he escogido, tengo para dos programas más y todavía tengo muchos discos que escuchar. Este se llama Satyajit Ay, que quiero mirar a ver qué significa Satyajit, porque tiene que significar algo. Y es guay, porque da un poco de contexto. A ver. Ah, mira, significa victorioso en la verdad o el que conquista la verdad. O sea, el que tiene la razón. Es un nombre compuesto de la palabra Satya, que significa verdad, y Jit, que significa victorioso, conquistador. Bueno, está bien estas cosas. El ojo del conquistador de la verdad, podría llamarse. Fue publicado en vinilo casi 2 décadas después de su primera aparición, en 93, de forma visual en formato DAT, incluye temas descartados, muy típico de él, de los álbumes Bout Hezbollah y Amas Arc, grabado con el ingeniero John Delph en el Abraham Mosque Center de Manchester. Este álbum marca un periodo clave en el desarrollo del sonido Muslim Ghost, como cuentan las extensas notas del LP. Fue la primera vez que Brin Jones utilizó un estudio de vanguardia por aquel entonces para mezclar su música. Y bueno, hasta aquí os dejo en este segundo volumen de Muslim Ghost, y no el último, por supuesto. Hasta el sábado que viene.